¡Usted! ¡El de la cabeza tropical! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué lleva en esa maleta? Tranquilo, bro. ¡Ábrala! ¡Cocaína! Tranquilízate, hermano. ¡Su identificación! ¡Oh! ¡Capitán Caribe! ¡Pase! ¡Pase!